that was in. Desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande, suena Panorama. Punto panorámico en plena mañana. Minutos, y como todos los martes tenemos nuestra columna dedicada a la huerta y a otras hierbas a cargo de Julieta Arancio, que está en línea. Julieta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan, buenos días a la audiencia, a esa radio querida, y bueno, acá estamos en esta mañana ventosa acercándonos a la huerta. Bueno, una buena mañana para la huerta, porque ahora, hoy por ejemplo, yo creo que no hace falta regar. Y bueno, sí, después de esto, de estas últimas jornadas, la verdad que poca agua, sí, para ya el cielo se encargó de con ese rocío mantener las plantas húmedas, la tierrita húmeda, así que bueno, sí, es verdad, estos días no hace falta regar, pero bueno, también está bueno para aprovechar a hacer otras cosas, en la huerta, ponernos a pensar, planificar. Se viene una temporada fría, se nos está acercando lentamente el invierno, y bueno, la huerta tiene un montón de posibilidades y los cultivos nos dan un montón de juegos para empezar a también a transitar durante el invierno, y bueno, eso es un poco lo que queremos charlar en esta columna de hoy. Muy bien. Tenemos comunicación, un audio que nos envió un compañero de vecino de acá del Valle de Punilla, que es Sebastián Domínguez, que ya ha estado colaborando con nosotros en otros espacios, con la cooperativa, con la radio. Sebastián es permacultor y bueno, y está trabajando hace un par de años en Villa Yardino, en un emprendimiento que se llama De la Tierra, en el barrio La Punilla. Y bueno, un poco la pregunta hacia él, que me acerqué para que comparta en este espacio de la radio, tenía que ver, bueno, con cómo se estaba viviendo en su espacio productivo, en el que ellos comparten esta situación de cuarentena, cómo la vienen encarando y bueno, cómo se preparan para la temporada de invierno en lo que es la huerta y los cultivos. Así que bueno, desde ya muy agradecida con Sebastián, que nos ha enviado este material súper valioso, contando su experiencia. Y bueno, y desde acá los saludo para que puedan escucharlo a Sebas y bueno, sacar sus propias conclusiones, reflexionar. Y creo que nos da también un panorama alentador, sobre todo cuando se menciona este tema de la permacultura y de este concepto tan importante para hacerle frente a estas situaciones, para encontrar alternativas y paliativos ante las situaciones de catástrofe, de urgencia sanitaria, y por eso la importancia de volver a la tierra. Muy bien. Bueno, Juan, lo escuchamos entonces a Sebas. Bueno, quedamos así entonces, Julieta, muchas gracias y bueno, nos reencontramos el próximo martes. Nos reencontramos el próximo martes y nos quedamos escuchando a Sebas y agradecerte por estar ahí, Juan. Gracias a vos. Bueno, entonces vamos a escuchar. Escuchamos entonces la palabra de Seba Domínguez, refiriéndose un poco a todo lo que se viene en este invierno que comienza para la huerta. Hola Juli, antes que nada gracias por tu mensaje, por hacerme esta hermosa invitación para sumar unas palabras a la columna de huerta y otras hierbas. Siguiendo a las preguntas que me dejaste, como qué inquietudes tenemos con lo que estamos realizando, cómo nos estamos organizando en esta cuarentena o qué cultivos estamos también sosteniendo, esto a quién beneficia y a quién convoca, o qué expectativas también tenemos con esta nueva situación que estamos atravesando. Te cuento con mucho gusto. Primero, tal vez quiero aclarar para la mayoría que tal vez no me conozca, soy Sebastián Domínguez, el Seba, vecino de Villallardino. Vivo puntualmente en La Punilla y vengo pulsando desde hace 2 veranos actividades en esta localidad relacionadas al cultivo de la tierra. Me surgió por actividades que suelo programar, que son voluntariados, empezar a invitar a vecinos y amigos a una actividad que la llamo Cultivando las Sierras. Esta actividad nace con las ganas de compartir saberes, de poder generar encuentros y encuentros entre las personas que nos gusta meter las manos en la tierra. Siento que es algo que yo me adeudo con pares de poder fortalecer esa red de cultivadores. Entonces esta invitación y estas actividades están enfocadas en eso también. Esto tiene un anhelo grande, algo personal, en la idea de poder ver cultivos de alimentos en todos los espacios por donde me inviten a transitar. También siento que nace las ganas de vernos sembrar a la mayor cantidad de gente posible, a las ganas de que en esta realidad de vida serrana la mayor cantidad de espacios de cultivos estén en los patios de las casas. Entonces, bueno, no, con alegría veo que esto en verdad ha ido sucediendo. Me he ido sumando a diferentes proyectos. Uno es de la tierra, que es en el lugar donde vivo, que es acá en La Punilla también, en donde durante el año venimos generando distintas actividades. Siempre se enfoca más en el verano un trabajo con voluntarios y algunos mercados, como para poder exponer lo que se va generando en el lugar. Dado que esta cuarentena hizo este impasse y en mí también, yo creo que por lo que venía sucediendo el año pasado, ¿no? Que a la mayoría, el 2019, en mi caso lo voy a decir, no sé si la mayoría, fue un año muy disperso. Sí disfruté de muchas actividades en las que pude participar, pero me costó mucho enfocar y la tierra necesita eso, necesita que uno esté ahí enfocando y dándole un tiempo cotidiano para que la planta madure y los cultivos se den y expanda esas semillas que siempre la tierra tiene para compartirnos. Pero bueno, me fue difícil, perdí eficacia, perdí como el seguimiento, a pesar de que estuve en muchos lugares, tanto como hospitales, escuelas, algunos proyectos privados y otros en grupo. Estuve haciendo muchas actividades, pero bueno, me quedé con el gusto a poco en las cosechas. Entonces esta cuarentena me llevó otra vez a poder enfocar y a tener otra determinación. Venía buscando y tenía la necesidad de enfocarme en el barrio, en mi casa, con mi gente, con los que vienen y me tocan la puerta y se acercan a tomar un mate. Entonces ahora con este impasse de todavía no saber cuándo va a ser una fecha posible de poder generar encuentros, estamos haciendo una planificación interna anual de qué es el sentido de cultivar. En esta expectativa de qué cultivos tenemos, siempre hago una alusión de poder conservar la mayor cantidad de energía posible en el alimento. La semilla es el resumen de toda la planta. Es su estadio, es como, en, por decirlo así, es la finalidad de toda planta. Entonces sabemos que en esa semilla tenemos la mayor concentración de energía de cualquier variedad que nos dispongamos a cultivar. Fundamentalmente siempre promuevo que se cultiven semillas. De ahí después podemos derivar a que se cultiven raíces. De ahí vas a cultivar a otro estadio menos denso, que serían los tallos. Y finalmente estaríamos cultivando las hojas de las plantas. Con esto, ¿por qué lo digo así? En este año que arranca para mí de cultivo, que es el otoño, me enfoqué en garbanzos, me enfoqué también en las habas y en las arvejas, que son las semillas de esas plantas, lo que nosotros vamos a consumir, y también porque son de mucho más fácil almacenamiento a la hora de la recolección. Hoy esto lo estamos haciendo acá en De la Tierra, puntualmente. Es una zona también accesible, que uno puede también acercarse como vecino, también por eso es la invitación a que vengan a pie y podamos hacer algunas actividades, siempre con estos resguardos que la cuarentena plantea, y pudiendo, nada, no perder este otoño increíble que está con humedad y con buena temperatura para que germinen todas las plantas posibles. A esto lo acompaño desde una siembra en bandejas, con las que estamos ofreciendo plantines también con un amigo, con el Tommy. Esto sucede en Yardino, en el pueblo, y acá en La Punilla. Con esto es siempre prioridad de poder obtener semillas, probarlas en las bandejas para ver el poder germinativo, y de esa manera también poder tener semillas poderosas, ¿no?, para nuestro propio consumo. Y así poder también invitar a otras personas que tal vez no se animen a hacer la siembra directa en tierra, que puedan tener plantines para sus propias huertas. Acá la convivencia en De la Tierra somos cuatro personas. Con esta falta que sentí de este último verano de poder tener más cosechas, siempre hay algunos cultivos, por ejemplo las raíces o... Las raíces o las familias de los verdeos, las cebollas, siempre abundan, siempre hay. Pero bueno, estaremos enfocando otra vez en poder poner más coles, que esta es la época también que les gusta mucho el frío. A todos les digo, la temporada fría da una gran variedad de cultivos. Más de 30 variedades se pueden poner, y entre esas variedades también hay familias que se puede extender esta enumeración de cultivos a muchos más, pero lo que es remolacha, zanahoria, lo más típico, ¿no?, acelgas, las habas, las arvejas, perejil y toda la variedad de coles que hay, repollos, brócolis, estos nuevos que se llaman kales y otros más picantes como mostazas, misunas, todas hasta menos 10 grados de temperatura toleran. Entonces es muy amable el invierno para cosechar. La planta crece también en un ritmo mucho más amable, los pastos también no son tan fuertes como en el verano, que superan a cualquiera de las plantas que pongamos en tierra. Entonces bueno, es un hermoso momento para poder cultivar, por el clima, por la situación social, y para poder renovar el ánimo y tener confianza de que hay muchas soluciones para estas vivencias. Desde mi lado comparto, tengo un vínculo con lo que es la permacultura, que también te permite una gran adaptación por tocar una diversidad de temas y poder tener un abanico de posibilidades mayor ante cualquier catástrofe, por llamarlo así. Te permite tener el valor del agua, de la tierra, de las personas, del potencial individual y grupal para poder en estos momentos ver esos capitales y expandir ideas entre el que tenés a la par, y hacer una colaboración y poder tener una experiencia de vida más cercana y completamente necesaria para estos momentos. Bueno, en La Punilla, nada, estamos encendidos con estas ganas de seguir cultivando. No es necesariamente que se vengan todos acá, la idea es con esto entusiasmar, inspirar a otros grupos, a otro barrio, a otros pueblos, a que se encuentren, a que cooperen, a que el vínculo es por ahí, es por el sembrar. Y nada, no quiero hacerte más largo porque ya sabes, me gusta transmitir, me encanta tocar estos temas y bueno, creo que es suficiente para compartir en esta mañana y que se sigan inspirando y yo me inspire también en poder compartir, meter las manos en la tierra. Bueno, un gran abrazo y por más huertas y otras hierbas. Punto panorámico en plena mañana. FM 99.3, Radio Panamericana.